José de Espronceda y la canción del pirata. La canción del pirata es considerada el himno por excelencia del romanticismo, un movimiento artístico y cultural que se desarrolla en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Se trata de un poema escrito por José de Espronceda y publicado por primera vez en 1835. Exalta a un pirata como ejemplo de personalidad rebelde que vive al margen de la sociedad, despreciando las convenciones sociales y los bienes materiales. José de Espronceda, un autor bohemio y rebelde. La vida del autor de la canción del pirata es, como la de muchos otros escritores de este periodo, breve pero rica en aventuras y fuertes emociones. José de Espronceda nace en Almendralejo, en Extremadura, en 1808, y pronto se traslada a Madrid para estudiar. A los 15 años funda con otros amigos una sociedad secreta llamada Los Numantinos. Condenado por sus actividades intelectuales, es exiliado en un monasterio y después emprende varios viajes por Europa, Portugal, Inglaterra, Francia. En Portugal conoce al gran amor de su vida, Teresa Mancha, con la que empieza una relación muy tormentosa, llena de pasión y de abandonos. Cuando Teresa se casa con otro hombre, Espronceda llega a raptarla, pero ella lo abandona otra vez. La muerte prematura de su amada le inspira El canto a Teresa, una de las elegías más célebres de la literatura española. Elegido diputado progresista en 1842, José de Espronceda muere 2 meses después por una afección a la garganta con solo 34 años. El pirata, héroe romántico. La canción del pirata es considerada, tanto por su forma como por sus contenidos, como el himno del romanticismo español. La métrica es bastante irregular. La rima es, por lo general, asonante. Es una canción, por lo tanto, tiene un estribillo, que se repite muchas veces, que describe perfectamente los ideales del protagonista. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. El pirata representa el héroe romántico, libre, rebelde, marginado de la sociedad, no teme a la muerte porque no tiene ataduras en este mundo. Los valores materiales, el poder, el dinero, las tierras, no tienen ningún sentido para él, que lucha simplemente por su orgullo y su valor, como muestra este fragmento. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. La naturaleza en el romanticismo. En la literatura romántica, la naturaleza es fundamental. Deja de ser el fondo de la acción para fundirse con el alma del poeta. Los paisajes, en este caso el mar, reflejan los sentimientos del autor. Por eso, como el autor vive un sentimiento de angustia constante, no se encuentran lugares tranquilos y apacibles, sino escenas de gran ímpetu, como el mar embravecido, en este fragmento. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.